Lázalo, Lázalo. Lázalo que ya se va. Échame tu brazo, mi abuelita, si me tienes voluntad. Lázalo, Lázalo. Lázalo que ya se va. Échame tu brazo, mi abuelita, si me tienes voluntad. Tengo el gusto del becerro. Aunque no beba ni comar, aunque no beba ni comar. Lázalo, Lázalo, Lázalo que ya se va. Échame tu brazo, mi alma abuelita, si me tienes voluntad. Lázalo, Lázalo, Lázalo que ya se va. Échame tu brazo, mi alma abuelita, si me tienes voluntad. Tengo el gusto del becerro. Ese güey, aquí me tiene mi madre, aquí me tiene mi madre, para que me haga su ley, para que me haga su ley. Lázalo, Lázalo, Lázalo que ya se va. Échame tus brazos, mi alma abuelita, si me tienes voluntad. Lázalo, Lázalo, Lázalo que ya se va. Échame tus brazos, mi alma abuelita, si me tienes voluntad. El becerro no ha.